La piedra de Chivo, pero ahorita está... Chivo, buena victoria, ¿no? Sí, la verdad que... buen triunfo, para empezar bien. Vamos contentos porque bueno, hemos hecho un muy buen trabajo defensivo. Lo hemos dejado en el segundo punto. Con la falta de Fabi, así que bueno, importante empezar así, de más confianza, y bueno, ahora a darle el viernes que es lo que va a todos. Yo vi el equipo jugando bien para aquí, ahora, yo vi muy sólido. Sí, la verdad que atrás estuvo muy muy bien, ayudándonos mucho, porque por el momento teníamos ventaja sobre todo abajo, jugando con el X4. Y después de ataques, sobre todo en el segundo tiempo, creo que fue muy inteligente, buscamos por el momento alguno que tenía ventaja en el poste bajo con los bases de ellos y repartió muy bien el juego. Creo que buscamos muy bien avanzar la ventaja en ataque, creo que bueno, ahí se marcó donde fue cuando nos sacamos la diferencia. Otro partido ya, ¿no? Sí, está claro, esto ya quedó olvidado. Ahora el viernes otro partido de Wilson seguramente, ellos van a venir a intentar hacer partido, así como a estar concentrado con la victoria de hoy y bueno, intentar llevar un segundo punto. Claro. Nada.